antes del tiempo, antes de la luz, cuando nada tenía razón para ser. Miraste el abismo, la nada en su faz, y en tu gran misterio quisiste crear. ¿Qué soy yo para que pienses en mí? Un destello en la inmensidad, y sin embargo me diste un lugar, un alma, un latido, un sueño y un más. Y sin embargo aquí estoy, con ojos que miran el cielo sin fin, con manos que anhelan y buscan en ti la razón de este gran existir. Miles de mundos podrían haber sido, pero en tus planes estaba yo allí. Cargaste mi cruz, la llevaste hasta el fin, y ahí en el madero moriste por mí. ¿Qué soy yo para que piensas en mí? Un instante que pasa y se va, y aún así me amaste al nacer. Me hiciste en barro, frágil e infiel, y sin embargo aquí estoy, con ojos que miran el cielo sin fin, con manos que tiemblan y buscan en ti la razón de este gran existir. Bendito el misterio.